Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 en este amanecer del jueves 18 de julio de 2024. Una canción de Kenny Loggins. Welcome to Heartlight. Bienvenidos a la luz del corazón. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Pasamos a los 90 con Stereo MC y la canción Connected en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Just can't believe.

sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Shape of you. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Why do I feel this way? Why? Paula Abdul. Comenzó como coreógrafa, participando como bastonera en los Angeles Lakers de Los Ángeles, y también participando para hacer la coreografía de otros artistas. Y finalmente siguió su vida como solista, como cantante, y le fue muy bien. Paula Abdul, uno de sus tantos éxitos, Promise of a New Day, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, sucedió un 18 de julio, año 1975, que nace en Hollywood, California, Darren Malakian, guitarrista, compositor y segundo vocalista de la agrupación System of a Down. Aunque es de ascendencia armenia, Darren Malakian es el único integrante de System of a Down nacido en Estados Unidos. El resto de integrantes nacieron en la República de Armenia, localizada entre Europa y Asia. La revista Guitar World ubicó a Darren Malakian en el puesto número 30 en la lista de los 100 más grandes guitarristas de heavy metal de todos los tiempos. Vamos entonces con una canción de System of a Down, en la cual participó Darren Malakian, guitarrista, compositor y segundo vocalista de esta banda, que nació en una fecha como esta, un 18 de julio, año 1975, y la escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Thank you. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Yeah. Good Things, el segundo gran éxito de la agrupación Fine Young Cannibals, Una Buena Cosa. Segundo gran éxito, la primera canción fue She Drives Me Crazy. Good Thing, Fine Young Cannibals, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en un 18 de julio, un día como hoy, pero del año 2013. Durante su gira The Truth About Love, la cantante Pink rompe dos récords en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia, convirtiéndose en la artista en realizar la mayor cantidad de espectáculos en el lugar con 18 conciertos con entradas agotadas y la primera artista en vender más de 250 mil entradas en dicho escenario. Hasta Australia tuvo que ir para romper este récord, o para al menos establecer un nuevo récord en este sentido. Bueno, rompió los dos récords en dicho escenario, convirtiéndose en la artista en realizar la mayor cantidad de espectáculos con 18 presentaciones y la primera artista en vender más de 250 mil entradas en dicho escenario. Pink, le fue muy bien a esta artista. La nota es del 18 de julio del 2013, es decir, hace 11 años. Y bueno, vamos a recordar a Pink con una canción del año 2008. El tema You and Your Hand lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. It out, going out on a late night, looking tight, feeling nice, it's a cockfight, I can tell, I just know that it's going down tonight. At the door, we don't wait, cause we know them, at the bar, six shots just beginning, that's when dickhead put his hands on me, but you see, guess you're out of luck. Don't touch, back up, I'm not the one. Up and by, listen up, it's just not happening. You can say what you want to your boyfriends, just let me have my fun tonight. Talking shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight. Just stop for a second. I was fighting for your walk. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul. And I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me.